Estás escuchando el podcast de María, Esperanza del Mundo. En el aire, LRK 799, Radio Famaillá. Desde Famaillá, Tucumán, República Argentina. Integrante de la Cadena 3, Argentina. Muy buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a un nuevo programa de María Esperanza del Mundo, un programa de la parroquia de Famaillá, Nuestra Señora del Carmen, transmitiendo de los estudios de Radio Famaillá 105.7 para todo el mundo a través de internet, a través del sitio del programa en www.radio.parroquiafamaillá.com.ar. Mi nombre es Leonel Rojas. Me acompañará en la co-conducción el señor Walter González, en la musicalización y puesta al aire el señor José Cancino. Nuestro refugio seguro y el arca de la salvación. Te cuento, para que te comuniques con nuestro programa, puedes hacerlo vía correo electrónico a radio@parroquiafamaillá.com.ar. También puedes hacer un llamado a nuestra línea fija de teléfono al 03863-461-120, interno 24. 461-120-24. También para mensaje de texto puedes enviarlo al número 0381-156-32-32-17. 156-32-32-17. Invocación del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Jesús calma el viento y las olas. Ese mismo día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en el barco en que ya estaba, y también otros barcos le acompañaban. Y vino un viento muy fuerte y las olas se metían en el barco, de modo que se estaba llenando de agua. Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, apoyado sobre un cojín, y despertándolo le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla, quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos quedaron muy asustados y se decían entre ellos: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no me encuentre la noche hermosa reflexión en lo que vamos en el transcurso de este año, en el mes de junio. Y cuántas veces nosotros buscamos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos sed de Dios. Y cuando tenemos sed de Dios, es porque realmente no lo tenemos a Dios en nuestras vidas. Y qué ejemplo que nos da el Evangelio de Marcos, donde nos habla de cómo Jesús calma el viento y las olas. En un momento dado, cuando los discípulos veían de que el barco se estaba hundiendo porque las olas tapaban el barco donde iban, mientras Jesús estaba recostado, los mismos apóstoles le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Traigámonos a la realidad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros le cuestionamos a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Lo que pasa es que muchas veces estamos enceguecidos, estamos ciegos. No vemos la misericordia de Dios que se manifiesta todos los días y a cada minuto en cada uno de nosotros. Claro, las cosas perfectas y divinas de Dios, que a nosotros comúnmente le llamamos un milagro que hemos tenido de Dios, que se ha manifestado en alguna situación o circunstancia de la vida, no lo demostramos y no le agradecemos a Dios. Pero cuando estamos realmente en una situación bastante alarmante, bastante angustiante, una situación bastante fea, ahí sí que recién comenzamos a cuestionarlo un poco a Dios, ¿no? Y muchas veces le decimos: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Claro, siempre buscamos en los peores momentos a Dios. En los peores momentos tratamos de cuestionarlo a Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos cada vez que Dios se manifiesta en nuestras vidas? Como el caso que hubo una vez en España, una familia tan sencilla y humilde que no tenían qué comer, uno de sus hijos afrontó su verdadera fe como cristiano católico apostólico y ante la familia les reafirmó: Dios existe, Dios está con nosotros, tan cierto como el aire que respiro. Y no nos preocupemos si no tenemos que comer. Seguramente Dios nos está dando alguna prueba. ¿Por qué no rezamos en familia? Esta familia, conmocionada y por la situación que estaban viviendo ese día, porque era crítico, no tenían que comer. Este joven, después de que rezaron juntos en familia, fue hasta la casa de su tío, le limpió el jardín, y por haber limpiado ese jardín y levantado algunas cositas que tenía en su pequeño granjero, su propio tío le dio unas monedas. Esas monedas le alcanzó para comprar la comida para ese mediodía. Claro, y muchas veces nosotros decimos: qué lindo, pero qué lindo sería decir: gracias Dios, porque realmente estás con nosotros y no tenemos por qué decirte: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Es para reflexionar uno de esos puntos. Otro de los puntos que podemos reflexionar del Evangelio de Marcos, justamente, cuando Jesús se levanta y reprende al viento y dijo al mar: cállate, quieto. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos que Dios calme nuestras vidas? Dios tiene poder sobre la naturaleza porque Él mismo lo creó. Pero Nosotros somos seres libres de elegir lo que nosotros queremos y qué es lo que más nos conviene. Como dice San Pablo, todo me conviene, pero no todo me está permitido. Pero si nosotros realmente queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestros corazones, tenemos que entregarnos completamente y confiar en su misericordia. Realmente nos cuesta como cristianos aceptar muchas veces nuestras cruces, nuestros dolores, nuestras tristezas. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos, que nosotros hemos venido a este mundo no para ser personas tristes, sino para ser personas felices. Y buscar la felicidad es buscar a Cristo. Y Cristo es el amor. Y el amor es Dios. Miren cómo se va relacionando todo. Y si nosotros aceptamos ser discípulos de Cristo, es cargar con nuestra cruz. ¿Qué cruz? Bueno, la que llevamos todos los días, ¿no? El que muchas veces nosotros, cuando estamos reunidos con amigos o con un amigo en intimidad charlando, nos comentamos: yo tengo que cargar con la cruz de mi mamá, tengo que cargar con la cruz de mi abuela, tengo que cargar con la cruz de las obligaciones de mi casa. Bueno, ahí está. Ser discípulos de Cristo es ser eso. Cargar con nuestra cruz lo que a cada uno le compete. Y muchas veces decimos: somos esclavos. Soy esclavo de esto, soy esclavo de que tengo que cocinar, soy esclavo de que tengo que lavar, soy esclavo de que tengo que vivir estudiando, soy esclavo de que tengo que vivir atendiendo a mi abuela. Soy esclavo de tantas cosas. Y como ya decía un párroco de la zona del sur de la provincia, bueno, ahí está. Seamos e imitemos a María, nuestra madre, la Santísima Virgen María. Ella misma lo dijo: yo soy la esclava del Señor. ¿Qué diferencia hay, no? Cuando nosotros decimos: soy esclavo de esto, soy esclavo del otro, a diferencia de nuestra madre. Yo soy la esclava del Señor. ¿Y en qué podemos imitar a nuestra madre? Y bueno, en ser esa verdadera y fiel discípula de Cristo, ¿no? A diferencia de nosotros, que no tiene pecado original, ¿no? Limpia de alma, cuerpo, y que está en el cielo viva. Y nosotros nos cuesta muchas veces como cristiano cada día recomenzar nuestra vida como cristianos, reorganizar nuestras vidas, porque muchas veces nuestra vida es un desorden total, que no sabemos a dónde ir o a dónde estamos parados. Bueno, es hora de entrar en una oración profunda. Estés donde estés, vayas a donde vayas, reza, porque la oración es el canal que te lleva a aclarar muchas cosas en tu vida personal, hasta inclusive te lleva a poner de manifiesto muchos proyectos que tienes en tu mente. Y por supuesto, Dios te da la gracia de que puedas tener tiempo suficiente para darte con todas tus obligaciones y derechos que tienes en tu casa. Pero nunca nos olvidemos que hay un Dios que nos ama, hay una madre que nos ama y que siempre está con nosotros. Muchas veces nos da la sensación que somos huérfanos y que no tenemos padre ni madre, que no sabemos a dónde ir, hablando dentro del plano espiritual. Pero muchas veces somos y hablamos y actuamos, pero de ignorancia. Bueno, la propuesta de hoy aquí, de aquí en más, es esa: descubrir que hay una madre que nos ama, que es nuestra madre, la Santísima Virgen María. Que hay un padre que nos ama y que está con nosotros las 24 horas del día, y es más, hasta cuando nos muramos. Es Dios. Y hablar de Dios es hablar de la divinidad perfecta de sobre todas las cosas. ¿Qué estamos esperando para que comencemos a vivir la plenitud salvadora de Cristo? pidamos el Espíritu Santo, que renueve esos corazones, que mueva esos corazones duros, que dé calor a esos corazones fríos como una piedra. Busquemos realmente el amor y el Espíritu de Dios que se manifieste en cada uno de nosotros. No nos olvidemos que a través del primer sacramento que recibimos los cristianos es el bautismo. Y a través del bautismo formamos parte de la Iglesia de Cristo. Ya somos iglesia. Por lo tanto, todos tenemos la dicha y la gracia de profesar nuestra fe, de llevarla a donde queramos, anunciando el Evangelio y, por supuesto, siempre hablando de las maravillas de Dios y de la Santísima Virgen. Comencemos como propósito de aquí en más a trabajar por el reino de Dios. Vivimos momentos muy escalofriantes, muy aterradores. Prendemos nuestros televisores en nuestros hogares, simplemente vemos el infierno en vivo y en directo por tantas cosas que tenemos que padecer, que tenemos que ver. Muchas veces decimos qué feo, qué mal que está todo. Bueno, comencemos a hacer algo bueno por este mundo. Por algo estamos acá. Somos discípulos de Cristo. Formamos parte de esa misma iglesia. Pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y que eso se pone de manifiesto, el accionar del Espíritu Santo justamente, cuando nosotros nos entregamos completamente en la misericordia de Dios y aceptamos con sinceridad lo que Dios nos tenga preparado para cada uno de nosotros. Sepamos ser verdaderos discípulos de Cristo en la práctica, no en la teoría. Sepamos defender nuestra fe, pero con nuestras acciones. No desde el punto de vista de poder hablar como lo estoy haciendo yo, sino de poder hacer algún tipo de obra de caridad, o haciendo algún servicio, o de alguna manera, pero que te sientas útil. Porque cuando uno se siente útil de corazón, uno sabe recibir las recompensas de Cristo. Pero cuando uno no se siente útil, lamentablemente uno no va a saber aprovechar las gracias que Dios nos puede dar. Claro, porque no lo hemos experimentado. Esa es la respuesta simple y sencilla que tenemos. Comencemos a redescubrir el amor de Cristo, pero por sobre todas las cosas y de todo lo que venimos hablando, es importante que cada cristiano viva una vida sacramental. Los sacramentos Cristo no lo dejó por un capricho, o no lo dejó simplemente por decir qué bonito. No, Cristo lo dejó con una misión. Es cierto que a Cristo no lo podemos ver como podemos ver a otra persona, pero sí lo podemos ver a Cristo a través de los sacramentos. ¿Y qué sacramentos? El sacramento de la Eucaristía. ¿Y cuántas personas vemos que se recuperan cuando reciben el sacramento de la extrema unción? Y es el mismo Cristo que obra en ellos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Otro de los sacramentos que podemos descubrirlo a Cristo y lo podemos ver ahí que se manifiesta en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra conciencia, es en el sacramento de la penitencia, que comúnmente nosotros le llamamos la confesión. Yo creo que son tres grandes gracias que Dios nos dejó principalmente para que nosotros descubramos el amor de Cristo. Segundo, para que experimentemos ese amor perfecto y a través de esa experiencia podamos ver el rostro de Cristo. Pero no el rostro de Cristo el que nosotros deseamos ver, sino el mismo rostro de Cristo en cada uno de nuestros hermanos más necesitados o en las personas que más lo necesitan. No digo económicamente tan solo eso, sino también de aquella persona que está enferma en una cama, que necesita una visita, aquella persona que está privada de libertad, aquella persona que está angustiada, está depresiva, aquellas personas que se sienten solas, aquellas personas que también no tienen por ahí qué comer o qué vestirse. Bueno, hagamos algo por el reino de Dios. Somos católicos y apostólicos romanos. Descubramos el valor que Cristo nos da. Seamos discípulos de Él. No esperemos que Dios baje del cielo para que Él haga las cosas. No, somos nosotros los que Él nos envía para que nosotros hagamos el plan perfecto y divino de Él es llevar el Evangelio, la palabra de Él a todos los hogares y por sobre todas las cosas hacer prácticas en el actuar como cristianos católicos. Vivamos la alegría de poder descubrir a Cristo en cada uno de nuestras vidas y en cada uno de nuestro corazón. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti. Me apoyaré en ti. Porque tú eres fiel. Tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias, porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia, porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Confiaré en ti porque tú eres mi Padre. Esperaré en ti porque eres mi Creador. Me apoyaré en ti porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor. Me apoyaré en ti. Porque como un padre se enternece por sus hijos, así te enterneces tú, porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, Señor, porque tú eres fiel. Esperaré en ti, porque tú eres fiel. Me apoyaré en ti. Seguimos aquí en María Esperanza del Mundo. Ahora voy a leerles un comunicado que mandó la Iglesia Católica y que está circulando por todos los medios de comunicación de nuestro país con motivo de las próximas elecciones que ya están prontas a realizarse. La declaración dice así: en camino al bicentenario de nuestra nación, frente a la situación actual y al acontecimiento significativo de las próximas elecciones nacionales y locales, la Acción Católica Argentina desea realizar su aporte en el marco de una sociedad plural en vistas al bien común. Sabemos que hemos de asumir una mayor participación en la solución de los problemas que nos aquejan como sociedad, para construir una democracia real y participativa. Por ello, debemos dar un paso en nuestro compromiso social que nos lleve de ser simples habitantes a ser auténticos ciudadanos. Siendo así, es que frente a la situación planteada con motivo de los próximos comicios, queremos resaltar la necesidad de fortalecer las instituciones de la República y la democracia, participando responsablemente como ciudadanos y solicitando a nuestros dirigentes políticos el liderazgo moral y ético que anteponga a los intereses personales o coyunturales. la coherencia con el compromiso asumido y el respeto por la ley. Expresamos nuestra preocupación ante los crecientes casos de falta de seguridad y el aumento de la violencia que aparecen una y otra vez en la sociedad y que expresan una doble realidad de injusticia. Por un lado, la exclusión quien la genera y por otro, las víctimas inocentes que encuentran la muerte en nuestras calles. Junto a esta problemática, el flagelo de la droga que crece y se desparrama como una mancha de aceite y que amenaza a toda la sociedad. Habiendo encontrado en algunos sacerdotes de nuestra iglesia un nuevo blanco donde apuntar su mensaje de intimidación y de muerte, a ellos les ofrecemos nuestra fraterna solidaridad. Como cristianos y como ciudadanos, nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para que sea realidad la vida digna para todos, en especial para quienes se encuentran en situación de pobreza y exclusión. Nos solidarizamos con los que sufren la violencia y peticionamos a los dirigentes tomar decisiones correctas y respetuosas de la ley, las instituciones y la palabra asumida. Trabajamos y oramos para que Dios Padre nos bendiga y nos acompañe en la tarea de lograr una vida digna y plena para todos, construida sobre valores en clave de reconciliación y diálogo, justicia y solidaridad, que generen espacios de encuentro cívico y amistad social, aceptando las diferencias de opinión para transitar el camino común que hace de Argentina nuestra patria. Firma la 7ª Asamblea Nacional de la Acción Católica Argentina, Buenos Aires, 25 de abril de 2009. Seguimos con esto que es simplemente María Esperanza del Mundo a través de la 105.7 Radio Famaya. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Leo? Tenemos un mail que nos llegó a nuestra dirección radio@parroquiafamaya.com.ar. Un oyente que no dejó nombre al parecer, pero bueno, nos mandó un escrito sobre el perdón. Realmente es un hermoso tema, ¿no? Pero bueno, a esta personita que seguramente nos está escuchando, el perdón. Qué gracia tan grande muchas veces que podemos tener y que nosotros muchas veces lo decimos, ¿no? Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo encontramos siempre cuando rezamos el Padre Nuestro. Pero muchas veces, claro, no se hace concreto, no se hace realidad eso. Perdona nuestras ofensas. O sea, nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, Dios nos enseñó así esa oración y que tendríamos que cumplirla así. Pero las limitaciones del ser humano muchas veces no se dan. Y bueno, ese es un claro ejemplo que nos lleva a reflexionar en uno mismo lo que nosotros podemos hacer como cristianos, en cuanto a nuestras actitudes, muchas veces como personas, sobre el perdón. Pero principalmente el Señor nos habla sobre el perdón, ¿sí? Perdonemos a nuestros hermanos y a nuestros enemigos. Perdonar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos es una gracia tan grande, porque muchas veces nosotros vemos y nos sentimos bien porque sabemos que Dios está con nosotros. Dios nos recompensa con algo. Y yo creo que fundamentalmente es la alegría que nos devuelve para que podamos seguir adelante y podamos seguir sembrando muchas amistades, muchas personas especiales en nuestras vidas. Pero cuando nosotros necesitamos perdonar, es importante estar conscientes en decir: me perdoné alguna vez yo mismo de mis propios actos. Eso siempre nos tenemos que preguntar, porque muchas veces nos cuesta, o por ahí no sabemos. Nosotros pensamos que muchas veces tenemos que perdonar a las demás personas, pero previo a eso muchas veces tenemos que hacer un examen de conciencia para decirnos a nosotros mismos: ¿nos perdonamos a nosotros mismos? ¿De qué manera nosotros tomamos la actitud de nuestras propias vidas y de otras personas sobre esta situación? Pero en fin, Dios en su infinita misericordia siempre nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón para darnos cuenta de muchas cosas. Y es en el caso, Leo, de esta persona, este oyente, que nos envió el mail, que nos mandó este mail justamente, donde expresa eso. Bueno, darte muchas bendiciones por parte de nuestra voz. Agradecerte por habernos escrito al correo, y bueno, simplemente darte esa gracia que, bueno, cuando puedas visita el sagrario, sea donde estés, porque siempre cerca tuya hay un sagrario en alguna parroquia o capilla. Rezá y presenta tus problemas, tus defectos, todas tus miserias como ser humano a los pies de Cristo. Cristo la sabrá recoger y sabrá formar nuevamente en cosas nuevas y buenas. No tanto para vos, sino también para la sociedad. Porque cuando uno ve que una persona realmente hace acciones buenas, uno trata de imitarla y uno se contagia rápidamente. Pero básicamente uno de los temas principales es este, ¿no? Con el que vos me escribiste con esta intención, que es sobre el perdón. El perdón es hablar de la misericordia de Dios, así como Dios nos tiene misericordia a nosotros, y así como Dios, a través del sacramento de la confesión, nos perdona nuestros pecados. Seamos sinceros, seamos misericordiosos con nuestros hermanos. Y bueno, desde ya, desde acá, de todo el equipo, te mandamos mucha fuerza, muchas bendiciones y saludos para vos. Bueno, Leo, te comento algunos mensajitos que nos están llegando al celular. Ajá. Bueno, a los chicos de confirmación de la parroquia que están junto con nosotros escuchando el programa. Saludos para todos los alumnos, para su señorita, para la familia Noguera, para la familia Isa, para la familia González, para la familia Quintero, que nos está escuchando de la zona del sur. Para el padre Juan de Palpalá, provincia de Jujuy, que nos está escuchando a través de internet, como así también los seminaristas del Seminario Mayor de María del Rosario de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, como así también Juan, que nos está escuchando desde la provincia de Santa Fe a través del www.radiofamayá.com.ar. ¿Algunos saludos más, Leo? Sí, también un saludo para mi amiga Beatriz Moreno, que nos escucha también desde Buenos Aires, como cada jueves. También para mi amiga Leonela, que también estará escuchando desde Venezuela también. Exactamente, como así también tenemos una amiga que se llama Mónica, que nos está escuchando desde el Barcelona. Me estuvieron comentando la semana pasada. Bueno, simplemente darte un besote grande a vos. Bueno, a toda la familia que están allá en Barcelona, bueno, agradecerte infinitamente que estés junto con nosotros, bendiciones desde acá. Y bueno, simplemente decir que María siempre está con cada uno de nosotros. Ella te escucha, vos siempre escúchala a ella. ¿Te recuerdas, madre mía, ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Yo lo primero que recuerdo. Bueno, algunos avisos parroquiales que tenemos acá en nuestros estudios. En este caso, este sábado ya 27, culminan los festejos patronales en la comunidad de Nueva Baviera, acá en la ciudad de Famayá. Es el caso que ahora a las 17 se llevará a cabo la misa de clausura de los festejos patronales 2009 en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Posterior a la misa, a horas 18, se llevará a cabo la procesión con la imagen por las calles de dicho barrio. Tenemos otro aviso también para el lunes 29, celebración por San Pedro y San Pablo, el día del Santo Padre. La fiesta patronal se llevará a cabo en la gruta de San Pedro, en el barrio Oeste. Es así, Leo, quería agregar algo más. Se está rezando la novena y próximamente, como vos lo decías, este lunes se va a llevar a cabo la Santa Misa a partir de horas 17. ¿Dónde está ubicada la capilla de San Pedro? Por ahí muchas veces no sabemos, no nos ubicamos. Bueno, está en la en el barrio Oeste, ¿sí? De la capilla de Nuestra Señora del Valle, al fondo, más o menos en la cuarta cuadra, justamente en la propia esquina, ahí está la capilla dedicada a San Pedro, en la cual estarán culminando los festejos patronales también en esa comunidad. Mi ración de pan, cada día, madre, no me des riqueza ni pobreza. El viernes 26 del corriente mes, a horas 18, se llevará a cabo la misa comunitaria en la capilla de la Divina Misericordia en barrio Alén. Repito nuevamente, este viernes 26, misa comunitaria en la capilla de la Divina Misericordia en el barrio Alén, a horas 18. Obviamente que previo a la Santa Misa se lleva a cabo el rezo del Santo Rosario. Bueno, tantas fiestas, ¿no? Impresionante que se vive acá en la comunidad de Famayá, así como culminan, otras que dan inicio, y bueno, también comunicarle a la gente y bueno, y al mundo que nos está escuchando, que ya estamos próximos a vivir los festejos patronales en honor a Nuestra Señora del Carmen, patrona de la ciudad de Famayá, ¿no? Realmente cada año que se celebra la fiesta mariana de Nuestra Señora del Carmen, es una emoción, Leo, tan grande, ¿no? Así es. Recibir tantas gracias y bendiciones de nuestra madre desde ese momento, pero tan emocionante, del ver cuando se abren las puertas del camarín por el centro parroquial y cuando comienzan a elevarse los pañuelos, el repiqueteo de campanas, la banda de música y el pueblo. Tan emotivo, ¿no? Realmente marca una emoción y una tradición de un año más en los festejos dedicados a nuestra madre, la santa patrona de esta comunidad, de esta bendita comunidad. Así es, que reúne no solamente a gente de familia, sino de todo Tucumán y de otras partes, ¿no? Que se reúnen acá. Seguramente, y por supuesto también de muchos amigos que son famayenses, nacieron en estas tierras, Leo, y que también no quieren estar ausentes en estos festejos patronales. Bueno, aquellos que nos están escuchando, ya invitarlos, porque ya estamos próximos, si Dios y la Virgen así lo permite, a vivir esta experiencia tan maravillosa que son los festejos patronales en honor a nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. María, ¿recuerdas, madre mía, cuando mi madre me fue a bautizar? Seguimos en María Esperanza del Mundo, ahora con una noticia que llega desde el Vaticano, noticia del día de ayer. Dice, el Papa reza por niños en medio de guerras, la Cruz Roja y secuestrados. Al final de la audiencia de hoy, el Papa Benedicto XVI saludó a una delegación encabezada por Radhika Komarasamy, secretaria general adjunta de la ONU y representante especial para la cuestión de los niños, y los conflictos armados. El pontífice rezó por los niños en medio de guerras, la Cruz Roja y los secuestrados. Tras expresar su aprecio por el compromiso de Komurasaomi y sus acompañantes en defensa de la infancia víctima de la violencia y de las armas, el Santo Padre dijo: "Pienso en todos los niños del mundo, en particular en los que están expuestos al miedo, al abandono, al hambre, a los abusos, a la enfermedad, a la muerte". El Papa está cerca de todos estos pequeños víctimas y reza siempre por ellos. Seguidamente recordó que el 24 de junio del año 1859, exactamente hace 150 años, nacía la idea de una gran movilización para la asistencia a las víctimas de la guerra, que más tarde tomó el nombre de Cruz Roja. En el transcurso de los años, los valores de universalidad, neutralidad, independencia del servicio han suscitado la adhesión de millones de voluntarios en todo el mundo para formar un baluarte importante de humanidad y solidaridad en tantos contextos de guerra y conflicto, al igual que en tantas emergencias. Que el ser humano en su dignidad y entereza siempre sea el centro del compromiso humanitario de la Cruz Roja, y aliento especialmente a los jóvenes a dedicarse concretamente a esta institución benemérita, exhortó el Santo Padre Benedicto XVI. Aprovecho esta ocasión para pedir la libertad de todas las personas secuestradas en zonas de conflicto, y de nuevo la liberación de Eugenio Bagni, trabajador de Cruz Roja en Filipinas, concluyó el Papa. Bien, esta fue la audiencia papal que se llevó a cabo el día de ayer, día miércoles, en justamente en Roma, justamente donde se vive todos los miércoles esta audiencia papal, una gracia tan hermosa de tener al Santo Padre que habla a todo el planeta, ¿no? No camines delante mío, puedo no seguirte, no camines detrás mío, puedo no guiarte. Camina siempre a mi lado y simplemente sé mi amigo, amigo que nunca falla, firma Jesús de la Divina Misericordia. Madre, no me dejes. Riqueza ni pobreza. Concédeme. Bien, está hecha la propuesta para toda esta semana, ya lo que va de esta semana, ya casi culminando nuevamente, a vivir los valores que Cristo nos pone cada día a través del Evangelio. Como misioneros de Cristo, repito nuevamente, usemos la Biblia todos los días. Si no tenemos la liturgia cotidiana, aunque sea un momento libre de nuestro día, abramos el Evangelio y leamos algún párrafo, un pequeño párrafo del Evangelio, y analicemos esa situación. Es importante que vayamos alimentando nuestra vida. Es importante que nosotros vayamos descubriendo de a poco qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es muchas veces feo escuchar de esas personas que dicen: "Ah, yo estoy aburrido porque no sé qué hacer", o "estoy acostado viendo tele porque no me queda otra". Digo yo, cuando salimos de fuera de casa, nos encontramos con el mismo Cristo, así como se encontró la Madre Teresa con un anciano en extrema pobreza, que simplemente le decía a la Madre Teresa: "Tengo sed, tengo sed, tengo sed". Y eso le fue un claro ejemplo y llamado de la Madre Teresa a vivir y trabajar por los más pobres de los pobres. Yo creo que está de más decir que no tenemos qué hacer en nuestras casas. Yo creo que hay muchas cosas para trabajar por el reino de Dios. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo. Bueno, yo te motivo a que vos que estás ahí del otro lado escuchando, apenas mañana, cuando el Señor nos regale un nuevo día, nos regale un nuevo amanecer, nos regale un nuevo sol y nos regale nuevamente un día más de vida, buscate a alguien que te acompañe, que te haga pierna, como decimos nosotros, y hacete algo, alguna obra de caridad. Comenzá a moverte. No te pierdas la gracia que Cristo te tiene para vos. Pero no te olvides de vivir una vida sacramental. Estamos viviendo momentos nada buenos. Si hablamos a nivel ético, a nivel moral, no podemos hablar de esos conceptos porque no se respetan hoy en día. Entonces comencemos a trabajar por el reino de Dios. Vamos, hagamos alguna obra de caridad, pero hagamos el bien sin hacer ruido. Hagamos el bien sin hacer ruido y vivamos esa experiencia que Cristo nos está ofreciendo. La propuesta nace hoy. Ahora la propuesta está en vos, que comences el día de mañana, pero sin que nadie lo sepa. Buscate una persona que te haga pierna y comenzá a trabajar por el reino de Dios. Si tenés el talento de hacer una obra de caridad, hacelo. Si tenés el talento de enseñar a alguien a leer y a escribir, hacelo. Si tenés el talento de enseñarle a cantar a alguien, hacelo. Si tenés el talento de proclamar el Evangelio de Cristo, hacelo. Y si tenés el talento de estar en algún grupo o de ayudar en la misa, hacelo. No tengas miedo. No tengas miedo y descubrí lo que Cristo tiene para vos. A nivel ciudad, estamos próximos a vivir los festejos patronales. Nos comencemos desde ya a sentir verdadera iglesia, ¿no?, de Cristo. Nos sintamos iglesias como Cristo quiere. Seamos útiles en algo. Descubramos a Cristo. No seamos simples espectadores que, como todos los años, vivimos para ver o para estar como expectante de todas las fallas o defectos que haya. Involucrate, trabajá por el reino de Dios. Hay muchas cosas por hacer, pero los operarios son pocos. El mismo Cristo lo dice. Que la meta sea de aquí en más, que te propongas a descubrir a Cristo en tu vida, pero haciendo algo que a vos te complazca, que a vos te dé placer hacerlo, para que de una manera u otra lo agrades a Dios y te sientas útil vos como un verdadero instrumento de Dios. Bueno, de mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones para todas las familias, nuestros oyentes que siempre están con nosotros. Y bueno, simplemente rezaremos por cada uno de ustedes. Aquellas personas que estén necesitando oración, nos pueden escribir al mail de nosotros. Leo, ¿cuál es el mail para que la gente lo anote? Correo electrónico es radio@parroquiafamaillá.com.ar. Bueno, para aquellas personas que están necesitando oración, para aquellas personas que están necesitando de Dios, bueno, nos escriben a este correo para que ustedes y nosotros estemos en contacto y de alguna manera u otro comenzamos a trabajar juntos por el reino de Dios. Para eso estamos al servicio de ustedes y para que todos en algún momento seamos el instrumento de Dios, el instrumento verdadero, que como hermanos y como comunidad comencemos a caminar como iglesia para el reino de Dios y que seamos de aquí en más, ya de lo que va a mitad de este año, verdaderos discípulos y misioneros de Cristo. No nos olvidemos que ya estamos a mitad de año. Yo creo que ya vale la pena comenzar a hacer un pequeño balance de nuestras vidas. De este año 2009 hablando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo por nuestras familias? Que esa sea la propuesta para esta semana y que cada uno de nosotros sepa descubrir a Cristo a través de los sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía y por supuesto que Cristo viva en cada uno de nuestros corazones. Chao. Pero llegamos ya al final de María Esperanza del Mundo. Nos reencontraremos el próximo jueves, como todos los jueves, a partir de las 21 horas. Mi nombre es Leonel Rojas. Me acompañó en la co-conducción el señor Walter González. En la musicalización y puesta al aire estuvo el señor José Cancino. Esto fue María Esperanza del Mundo. Buenas noches y muchas gracias. Tiene un tiempo bajo el sol, tiene su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo tiene el llorar y su tiempo el reír, aquí bajo el sol. Todo su momento bajo el cielo, su tiempo tiene el soñar y el suyo el despertar. Su tiempo tiene la paz y su tiempo el luchar, aquí bajo el sol. Más nada nuevo hay bajo el sol, por qué preocuparse. Se ha de ocultar y al alborear de nuevo irá a ocupar su lugar. Gira que gira al soplar y el viento vuelve a girar aquí bajo el sol.